Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeamos, nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde, un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami, Morras Chambeando 2020. Hola, hola, buenos días. Pues estamos aquí ya en el programa de Arde Mami, con un poco de problemas técnicos y de comunicación aquí en todo el equipo productor, pero y estamos aquí. Pues bueno, soy Beth aquí en el micrófono, pero aquí estamos Irma también y está por otro lado Eric Huch, mi amiga. Entonces, pues bueno, doy el paso, el micrófono a Irma, y bueno, acá andamos ya. Muy buenos días a todas, gracias por acompañarnos, gracias por resistir en todos los sentidos. No soy, acabo de tener una aventura que ni se me imagino, pero bueno, encantada de acompañarlos, los saludo desde Medellín, aquí son las 12 y 14 del mediodía, es un encanto poder compartir el día de hoy, sobre todo porque es un tema que personalmente me apasiona mucho y yo sé que a nuestras invitadas no solamente las motiva, sino que también ejercen un poder importante en la emancipación y en la necesidad que tenemos, que tienen nuestras comunidades de mantener mujeres liderando procesos de ciencia y de innovación. Un saludo también para Malu, que está en Argentina. Malu, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy en la producción. Y bueno, Beth, ¿cómo estás? Cuéntame. Pues aquí, nerviosa un poco por todas estas inclemencias, ¿verdad? Pero ya aquí muy contenta de compartir con todos ustedes. También saludos saludar a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan, a Florecita, Vivis, que por allí anda, a Bate, quien en principio nos iba a acompañar hoy, pero ya no pudo, pero aquí estamos, Eric y yo, como pues, prestas para compartirles el día de hoy un poco del tema, que es polemizar la ciencia en la sociedad, pero también compartirles que esto va en el contexto de la presentación de un nuevo programa que estará siendo parte de la radio Morras Chambeando, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un programa que justo tiene la intención de presentar este nuevo programa, pero bueno, también hablar de polemizar este papel de la ciencia en la sociedad. Y le paso el micrófono a Erika, para que ella se presente también. Hola a todos, hola Tina, hola Malu, un gustazo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y pues muchas gracias por el espacio brindado y para compartir todos los conocimientos que tengamos, ¿no? Entre nosotras, es un espacio muy agradable, y es muy bonito conocerlas, tengo apenas la oportunidad de verlas, otra vez a lo mejor de ahorita las plataformas, ¿no? De Zoom, pero pues más que nada, agradecerles, ¿no? el espacio que nos brindaron y que esperemos que sea de su agrado, ¿no? Todos los temas realmente muy, muy interesantes y que empecemos a cuestionarnos, ¿no? También más el papel que tenemos igual nosotras y en la ciencia, ¿no? Un tema súper importante que día a día está en nuestro día a día y que deberíamos de, pues más que nada, cuestionarlo, ¿no? Cuestionar bastante. Muchísimas gracias, Erika, también. Estamos muy, muy entusiasmados de que puedas compartir este espacio de polemización y también de, diría yo, de exaltación del papel de las mujeres y la capacidad creadora y de divulgación que tenemos nosotras y también poner a disposición de la divulgación de la ciencia de las mujeres para que podamos seguir haciendo el ejercicio desde la radio y también desde los ejemplos y ejercicios que cada una va encontrando en sus comunidades. Quisiera también que pudiéramos el día de hoy contar un poco, vamos a hablar un poco de la ciencia y su tradición positivista. Quisiera que alguno de ustedes habláramos con cuáles son las premisas bajo las cuales se desarrolla una ciencia positivista. Ustedes en el ejercicio y en la tarea que hacen en el día a día, ¿qué nos pueden contar sobre estas premisas bajo las cuales se puede desarrollar una ciencia positivista? Bueno, pues decir, lo que queremos nosotras primero plantear es que la ciencia como tal surge, yo creo que cuando surge la física, ¿no? La física se cree como la madre de todas las ciencias y existe un método que se desarrolla a partir de esa ciencia, ¿no? Entonces, bueno, parte del positivismo lo que hace es plantearnos que la realidad, o aquel conocimiento que se derive de la observación y que pueda ser a su vez como plasmado en leyes, va a ser el conocimiento científico, ¿no? Y entonces todo conocimiento que no pueda partir de esa premisa no va a ser válido para la ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un problema porque ahí entonces se hace como una criba de otros tipos de conocimientos que también son muy válidos y muy importantes, ¿no? Por ejemplo, pensamos en los conocimientos de las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? O en el conocimiento ancestral, ¿no? Pareciera que todo ese conocimiento queda como invalidado, queda fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso es una premisa, ¿no? Que pareciera que el conocimiento científico solo es aquello que es observable, experimentable, ¿no? O sea, que tú lo puedes reproducir como en un laboratorio y después plasmar en una ley, ¿no? Si no se puede hacer eso, entonces no es conocimiento científico, ¿no? Y bueno, uno de los principales, ¿cómo se dice? Aquellos que desarrollan, o bueno, que traen consigo el positivismo es Augusto Comte, ¿no? parisino, y que bueno, aquí en México llega con un hombre que se llama Gabino Barreda, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque justo otra noción, otra premisa de este positivismo es que la ciencia tiene que servir para el progreso y la paz, ¿no? Entonces, en ese sentido, institucionalmente, hay toda una política de Estado, hay todas ciertas políticas públicas, ¿no?, que lo que hacen es como ensalzar este conocimiento científico, ¿no? ¿Y dónde es que se enseña ese conocimiento científico? Pues en las universidades, en las escuelas, ¿no? Y que obviamente responde como a un proyecto de nación, ¿no? No estamos diciendo con eso, ¿no?, que la ciencia sea mala o sea buena, ¿no? Simplemente la ciencia, como nace, ese es uno de sus orígenes, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también, por ejemplo, otra de las premisas es que solo hay un método, ¿no? Cuando ciencias hay muchas, ¿no? Pero pareciera ser que el método que se desarrolla con la física es el único método que se tiene que emplear para poder, ¿cómo se dice?, desarrollar este conocimiento científico, ¿no? Entonces, bueno, es ahí cuando también hay otra crítica, ¿no? No todas las ciencias, no todos los fenómenos se dan, ¿no?, como ocurre en la física. Hay fenómenos sociales también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues lo que decimos es justo que estas tres premisas, bueno, las enumero, las resumo, es el conocimiento científico se deriva de la observación, la experimentación y se transforma en ley, ¿no? Lo otro es la ciencia sirve para el progreso y la paz, ¿no? Y por ahí pensaba también en los lemas, ¿no?, de las universidades. Bueno, el Politécnico. Ay, ahorita no tengo como en mente el lema, pero lo podemos buscar. Pero justo tiene que ver con esto, ¿no? Y la otra es que solo hay un método, ¿no? De hecho, por ejemplo, existía de las ciencias primeras que se consolidan o que son concebidas como ciencias, son la física, la química, y la biología, y otra que se llama la física social, ¿no?, que de después deriva en sociología, ¿no? O sea, y como vemos, son ciencias naturales, ¿no?, por llamarlas de esta manera, en donde los fenómenos pues son naturales. En ese sentido, la ciencia también es considerada como que tiene que ser objetiva, ¿no? Y bueno, si nos vamos también como etimológicamente al origen de lo que es el positivismo, el positivismo tiene que ver con lo que es real, ¿no? Entonces, por ahí se leía, ¿no?, por ahí leíamos que justo Gabino Barreda decía que lo positivista era lo real, ¿no? Entonces, pues bueno, ciertamente, ahorita ya compartiré el micrófono, pero, o sea, si nosotros pensamos que la ciencia sirve para conocer, ¿no?, aspectos de la realidad, pero nos parece que esta ciencia del todo no es objetiva. Si bien el objeto de estudio, por ejemplo, en las ciencias naturales es objetiva, cuando hablamos de ciencias sociales, pues es objeto, el objeto de estudio son objetos, o sea, y bueno, también pensamos, ¿no?, en la subjetividad del experimentador, por ejemplo, ¿no? O cuando pues, vemos que quiénes son los encargados de producir todo este conocimiento científico, pues son instituciones, ¿no?, públicas o privadas también. Por ahí también vamos a comentar después. Pero bueno, son estas como nociones de lo que fue el positivismo y de ahí se heredan, ¿no?, a lo que actualmente pues vamos teniendo en las universidades para el desarrollo de la ciencia. Y bueno, nosotros somos producto de las universidades públicas, producto de la educación pública, entonces también, bueno, decir que vamos a estar como un poco hablando desde esa perspectiva, más allá de la privada, ¿no?, que podríamos mencionar, pero que nuestra experiencia está en las universidades públicas. Y comparto el micrófono por si Erika tiene algo que comentar. Muchas gracias, Beth. Pues es bastante interesante este punto, ¿no? Realmente hemos escuchado bastantes comentarios en donde se dice que si algo es científico es la verdad, ¿no? Parece que la ciencia va a buscar la verdad pura, pero realmente, ¿qué es la verdad? ¿Verdad con respecto a quién? Entonces tenemos como, no tenemos más bien que separar esta parte humana. Es muy complicado poderla separar de lo que se genera como conocimiento científico. Pero pues al final de cuentas, vamos, ¿no? O sea, de momento pareciera que tenemos ciertos resultados, tenemos ciertas pues hipótesis que nos han dado de cierta forma los beneficios que tenemos hasta el momento, pero realmente es como, esa es la verdad absoluta, tenemos bastantes interrogantes, ¿no? No sabemos si realmente hasta dónde va a llegar la ciencia que conocemos actualmente, los conocimientos actuales, qué tanto más puede, ¿no? Porque tenemos tantas interrogantes todavía y no sabemos si el camino que estamos tomando, si los modelos que estamos haciendo en este momento van a resolver o van a llegar a ese conocimiento absoluto de la verdad. Y es bastante interesante también este otro tema que tomas, Beth, sobre la educación, y que nosotros hablamos desde una educación pública, pero si nos remontamos a la historia de la educación es muy interesante, ¿no? Realmente, ¿a qué momento llegamos a una educación pública? ¿No? Realmente la educación en un inicio y parte de la historia es de que se creaba precisamente con fines siempre capitalistas, ¿no? Siempre para la producción, siempre de que vamos a crear alumnos que en ese momento iban a ser productivos, ¿no? En ese momento era redituable. Y cosa que ahorita está pasando como por una crisis en esta parte de la educación, porque ya no estamos produciendo personas que a lo mejor ya está saliendo de la matrícula, ¿no? Realmente ya las personas que estamos produciendo ya estamos encontrando como dificultades en encontrar un trabajo, ya vemos que a veces puede ser más difícil, ¿no? Y lo podemos comparar con tiempos pasados, tiempos mejor de nuestros padres, en donde estudiar una licenciatura o a veces ni siquiera tener la licenciatura completa. Así te permitía en ese momento tener un trabajo, ¿no? En este momento, entre más especialización tú empiezas a tener, te das cuenta como que, lo tengo más difícil. Es más difícil que pueda conseguir un trabajo y también viene como pauta de que realmente ya no hay, ya parece que se cubrió ese tema, ¿no? Parece que ya es más difícil acomodando nuevos egresados, ya se está teniendo como, no sé llamarlo como una especie de sobreprofesión de profesionistas, ¿no? En ese momento eran necesarios los profesionistas, tenemos muchos profesionistas, ¿qué vamos a hacer con toda esa producción? ¿No? Y tocando ahorita el tema de profesionistas, pues también parte de este programa, y creo que uno de los objetivos es dónde está la mujer en estos profesionistas, ¿no? O sea, vamos a empezar a hablar sobre realmente el papel que teníamos nosotros, pues, a pesar de que la educación para que llegara a ser pública, pues se necesitó bastantes pasos, se necesitó toda una iniciativa, toda una historia detrás, ¿no? Para poder generar la educación pública, pero aún así todavía es más difícil para que las mujeres pudieran acceder a esa educación pública, ¿no? No sé si quieras comentarme. Pues si quieres, Dilma, ¿quieres? Ajá. ¿Nos escucha? Sí. Listo. Y tomando nota sobre todo, veo que pues en el desde esa perspectiva feminista no vislumbro todavía cuál es como esa onda donde entraríamos nosotras, ¿cierto? O de qué forma también nos han contado la participación de nosotras en ese desarrollo y en esa creación de la ciencia, ¿cierto? De qué manera nosotras también hemos incidido para que esos logros desde la lucha social también se hayan estado para la participación de personas en la educación y el desarrollo de la educación a partir de las luchas colectivas, ¿cierto? Sí, pero bueno, antes de pasar a como propiamente hablar de cuál ha sido el papel de las mujeres en la ciencia y como a lo mejor de dar los datos, ¿no? Que por aquí Erika nos va a compartir, que son reveladores, realmente reveladores. Me gustaría también como ir acotando esta cuestión de la ciencia y la educación y la sociedad, ¿no? O sea, la ciencia, digamos, que es como que permea todos los campos, ¿no? Permea lo social, permea lo económico, permea lo político, ¿no? Permea lo educativo, ¿no? Y en cada una de esas esferas, pues lo permea de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, en lo social, justo pienso en esta cuestión que decía Erika, ¿no? Que cuando alguien piensa en ciencia, piensa en verdad absoluta, ¿no? Pero creo que eso es como algo bien importante que desmentir, ¿no? Es una verdad consensuada. es una verdad que está únicamente como, digamos, validada, ¿no? Digamos, por el gremio científico, ¿no? Porque ahí hay otro problema, ¿no? Realmente la ciencia tiene un lenguaje elitista, ¿no? Debemos decirlo. Y de pronto esa ciencia se queda solo en las aulas o se queda solo en los institutos de investigación, cuando esa ciencia es ciencia del pueblo, ¿no? Yo le llamaría así, o polemizaría desde ahí, ¿no? Esta ciencia que tenemos, yo sí pienso que es una ciencia de clase, ¿no? Es una ciencia que responde como a intereses muy particulares, ¿no? Y intereses que, pues obviamente no son los de nuestra clase, ¿no? Que son los de la clase que están al mando del poder político, ¿no? Y justo es aquí cuando hablamos de que permea esto de la política, ¿no? Vemos que aquí en México, por ejemplo, está el CONACYT, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este consejo es el que se encarga, ¿no? De dictaminar, por ejemplo, en términos de presupuesto, qué sí va y qué no va, ¿no? O existen todos los programas que deciden ellos sacar para ver qué sí se puede apoyar o qué no se apoya, ¿no? Nosotros hemos, bueno, yo por ejemplo trabajé en dos proyectos de investigación, ¿no? Cuando estuve en la licenciatura me tocó trabajar con vanadio, y el vanadio es un elemento que puede mimetizar la insulina, ¿no? Esta sustancia que permite regular el azúcar en nuestro cuerpo. Y bueno, eso es importantísimo porque al menos con el capitalismo las enfermedades degenerativas como la diabetes aparecieron, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero solo nos quedábamos solo me quedé yo en hacer las mezclas, en hacer los compuestos, en caracterizar su estructura. Y no estoy diciendo que no sea importante, pero ¿dónde queda el paso de, ok, hacer primero, por ejemplo, la crítica, ¿no? O sea, ¿por qué existe la diabetes, ¿no? La ciencia solo se plantea de pronto como para crear soluciones a los problemas que el mismo modelo capitalista produce, ¿no? O sea, esto de la pandemia, ¿no? Se crea o se produce una pandemia, ¿qué hacen las farmacéuticas? Ah, pues crear las vacunas, ¿no? Y no es una solución al problema, sino es solo una... Ay, resuelven, sino bueno, la familia, o sea, de alguna otra manera son acciones dilatadoras del proceso que no ayudan a pensar en el problema real, ¿cierto? Exacto. Entonces, pues bueno, es ahí, ¿no? Cuando vemos en la política quiénes son los agentes que están inmersos en esta producción científica, ¿no? Por un lado las instituciones, por otro lado las universidades, por otro lado las personas mismas que trabajamos. Entonces, pues bueno, yo creo que lo dejo aquí, pero yo creo que podemos dar paso a una cancioncita, ¿no? Para que los sueños... Sí, sí. Pues la idea es hablar de ciencia, pero también hacerlo de una forma un poquito más cómoda, de pronto, por la forma tan ética en la que logramos conectarnos el día de hoy. Estamos un poquito fríos, pero yo creo que la ciencia también implica un poco de esa cotidianidad, de eso que construimos en el día a día, y que también es conocimiento importante y valioso para el desarrollo de la ciencia. Entonces, bueno, vámonos a unas canciones y ya volvemos. Festejo sin patrón, festejo sin patrón, fumando la pared, fumando la pared. Festejo sin patrón, sin puntero ni peón, tumbando la pared, caminadito suelto. Que se sientan los pies tumbando la pared, que te mueva del rincón, que te dejo sin patrón tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar. sangran los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared. Caminadito soy. En el taller costurera de mi inercia se sienten sus pies, tumbando la pared. Va la saya en el taller costurera de mi inercia, tumbando la pared. Poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sangrero soy, señor. Y aunque cane a mi dolor, personas que hacemos la investigación. Y pues bueno, decirles que yo ahorita soy egresada, pero por ejemplo comentarles que Erika ahorita por ejemplo está estudiando las tierras lantánidas, ¿no? Y a lo mejor podría como compartirnos un poco de su experiencia, ¿no? Porque hay todo, también toda una problemática al interno de los institutos donde se realiza la investigación científica. Porque justo lo que se hace es reproducir este sistema vertical, ¿no? En los mismos institutos. Y nosotros parecemos que somos los trabajadores de mano de obra intelectuales, ¿no? Que cobramos a destajo. Que además, CONACYT ni siquiera nos reconoce como trabajadores de la ciencia. Nos reconoce como estudiantes, ¿no? Y lo que nos pagan no son salarios, sino becas. Y no tenemos tampoco derechos. Pero bueno, pues, acá que nos comparte un poco más Erika de este. Muchas gracias, fueron varios puntos, ¿sabes? También de todo lo que estabas hablando ahorita se me vinieron a la cabeza varios puntos que tocaste también. Y es curioso porque hablando un poquito de tu investigación de Vanadio, yo me quedé hasta allí, ¿no? Hasta ahí ya no llegó más. Y es como una discusión que igual se tiene en los laboratorios, ¿no? Realmente puede ser un problema hablando de ahorita de CONACYT y qué tipo de proyectos apoya, porque por ejemplo para nosotros no es muy fácil relacionar todo con la ciencia aplicada, ¿no? Queremos realmente ver que todo tenga una aplicación, que es como el objetivo, algo próximo, pero la realidad es que igual cuando hace ciencia pues la puedes ver como los grupos, ¿no? O es aplicada o es ciencia básica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otro tipo de ciencias, a lo mejor tú no puedes observar un resultado inmediato. Y estas personas que igual dan los apoyos, ¿no? Hablando del Consejo de Ciencia o hablando en general de las instituciones que brindan el apoyo hacia cierta investigación, a veces no se apoyan ciertos proyectos que pueden ser muy fructíferos hablando de ciencia básica, precisamente porque no se le ve un uso inmediato, ¿no? pero la realidad es que estos proyectos también tienen mucho, vamos, o sea, la ciencia básica da demasiadas pautas, da demasiadas bases científicas para construir después una ciencia aplicada, ¿no? Ciencia en tecnología, o sea, creo que también no se trata a lo mejor de desprestigiar, ¿no? Hablando de científico, nosotros que estamos, ¿no? En esta área, sabemos que la ciencia es complicada, ¿no? Y puede ser una razón que también se critica ahorita con el CONACYT, ¿no? Creíamos, bueno, ahorita está en el caso de México, Álvarez Guyan, ¿no? Y el tener ella un currículum, ¿no? Que realmente estaba involucrada, estaba relacionada a los proyectos de ciencia, pues tú esperabas, o esperas, ¿no? que apoye, ¿no? Apoye y que sepa cómo se realiza, ¿no? Nosotros sabemos que la ciencia no es fácil realizarla, y pues sin apoyo, pues peor, sin los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que ya habías mencionado el vanadio, tú no lo veías como de inmediato, lo podemos considerar en base, en ciencia básica, no le voy a decir para qué. Pero más bien es va más para allá, ¿no? Tú decías, podemos tener una aplicación de esos compuestos a tratar, por ejemplo, diabetes o un sensor de glucosa, y de hecho andabas hablando un poquito de qué es lo que más se apoya, de forma interesante aquí en México, apoyan bastante estos proyectos ahorita de salud, relacionados principalmente a la diabetes, ¿no? Ya que tenías como que ibas por allí al más apoyado, ¿no? de los proyectos. Y principalmente porque aquí en México somos un país que tenemos altos problemas de diabetes, ¿no? Ligada también con la obesidad. Entonces son unos proyectos que apoyan bastante aquí, ¿no? Pero en general sabemos que la salud no ha sido prioridad, tal vez. Lo estamos viviendo ahorita con la pandemia. Hasta el final, ¿no? Vemos un año, suficiente, no hay recursos suficientes para las personas, ¿no? Hasta ahorita, que ya nos tenemos, como dicen, el problema ya encima, ¿no? Que me he atravesado ya a veces, es cuando dices, ok, no he metido suficiente inversión hacia salud. La salud siempre ha sido relegada. Es algo que no deja a lo mejor tanto dinero, al contrario, nos quieren quitarnos el derecho a la salud. Presentamos como un problema económico, si lo quieren ver de esa forma, y se invierte en algo más. Y ese, pues, realmente la ciencia, lo que se va a invertir, nosotros entramos muchas veces como por esta pasión que tenemos en el conocimiento, pero pues ya cuando llegas a esas grandes instituciones, cuando ya llegas a tener otros puestos un poco más escalados, te vas dando cuenta de cómo se va manejando, ¿no? Que realmente pues, se va a apoyar los proyectos pues que dejen mayor retribución. Eso es como el principal objetivo ya, y tú vas muy inocente como por la pasión o a veces por querer resolver algún interrogante, que la ciencia es muy bonita, me encanta la ciencia, es como no se pierde, no queremos perder como esa motivación principal, pero pues sí, al final lo que se apoya realmente es como todo, ¿no? que vaya dejando más. Pero andabas por buen camino, realmente eso apoyaba bastante lo de investigación de diabetes. En el caso de México, eso que va dando más, que es ese rubro del presupuesto estatal que da más según la política actual frente al rubro que se le invierte a salud, o a educación, o a innovación, o a desarrollo científico. ¿Saben ustedes? O sea, los porcentajes y, digamos, en términos monetarios, ¿a qué rubro se da más? No los tengo, pero la noción que tengo es que a las ingenierías, porque, bueno, cabe mencionar que hay toda una clasificación, ¿no?, de las ciencias en diferentes áreas, ¿no? Entonces, las áreas 1 y 2, que tienen que ver con ciencias de la salud y que tienen que ver con ingenierías y ciencias físicas, son como de las más apoyadas, ¿no? Que son las ingenierías, por ejemplo, la física, la química, la biología. Y, por ejemplo, las ciencias sociales siempre son como desdeñadas. Pero toca un punto importante, Erika. Cuando, a veces, ¿no?, cuando se escucha mucho este discurso de la ciencia, es que la ciencia, ¿no?, es una ciencia burguesa, decía esta Álvarez Bulla, ¿no? Cuando se hizo mucha polémica acá, cuando comentó esas palabras. Pero bueno, no se trata, creo que no venimos el día de hoy a desprestigiar la ciencia, ¿no? La ciencia como tal, sí, pensamos que permite conocer esta realidad, ¿no? Permite ir más allá de lo que la apariencia, de lo que el fenómeno se muestra en apariencia, ¿no? Sin embargo, nunca olvidarnos que esa ciencia no es una ciencia neutral, no es una ciencia que esté desligada del contexto político-económico, ¿no? Entonces, yo cuando reiteradamente señalo o hablo de la ciencia, pareciera que trato solo como los aspectos negativos, ¿no? Porque me parece que es allí en donde podemos nosotros como agentes de transformación, o sea, como gente que está trabajando en el campo, pues hacer las transformaciones necesarias, ¿no? Yo pensaba en estas estructuras, ¿no? O sea, cuando se hace ciencia, se habla de una estructura. Y no solo pensar como en la infraestructura necesaria, ¿no? O sea, llámense equipo, sino en la estructura que existe, ¿no? Hay un sistema nacional de investigación en donde existe, ¿no? También toda una jerarquía, ¿no? Existen los SNI 1, los SNI 2, los SNI 3, los SNI 4 y SNI 4 ya, ya te puedes morir bien, gracias, ¿no? Porque, desde el 3, ¿no? Dice aquí Erika que desde el 3, ¿no? Porque ya económicamente, pues ya está bien, es investigada, pero cabe mencionar que cuántas plazas se abren para entrar a ese sistema nacional. O sea, de todos los estudiantes, por ejemplo, de posgrado, porque para entrar a ese sistema nacional tienes que tener maestría, doctorado, postdoctorado y haber estudiado en el extranjero y así, un montón de requisitos, ¿no? Que ciertamente son muy pocas personas las que cubren, ¿no? Pero también, por otro lado, son muy pocas las plazas las que se abren para seguir como, para poder entrar como a esta estructura de investigación. Y también es otra cosa esta crítica que ya se ha venido haciendo sobre el productivismo, ¿no? La manera en cómo los investigadores tienen para mantenerse en ese sistema es a través de las publicaciones que hacen, ¿no? O sea, ellos tienen que rendir cuentas al CONACYT y al SNI. ¿Y cómo le rinden cuentas? Pues bueno, tienes que entregar o bueno, haber publicado tantos, tantos artículos, ¿no? Haber sacado a tantos egresados, ¿no? Y entonces esta lógica de la productividad que ya se ve en el modelo económico, pues se ve reproducida, ¿no? En esta estructura de cómo se desarrolla el conocimiento, ¿no? Y lo que venía diciendo es que los y las estudiantes de posgrado, ¿no? Pues somos los que más perdemos, porque somos nosotras las que generamos la investigación, las que estamos más de 8 o 10 horas en el laboratorio trabajando para que salgan los resultados, y al final, quien de verdad se lleva las ganancias, pues son nuestros, los que liderean, ¿no? los estudios, los que reciben el presupuesto, ¿no? Entonces, y bueno, eso a mí, ahora que yo entré al campo laboral, eso ya lo veo como más claro, ¿no? También hay una explotación, ¿no? Ahí, en esas instancias, en esas estructuras donde se desarrolla el conocimiento científico. Y eso se tiene que decir, ¿no? O sea, como crítica, porque, pues sí, yo trabajé, por ejemplo, otro material que es el silicio poroso, y está bien chingón, ¿no? Lo que yo encontré de silicio poroso, ¿no? Pues un material nuevo, o podría, no nuevo, porque ya ha sido estudiado, pero un material que podría servirnos para producir celdas solares, digamos, más con mayor eficiencia, ¿no? Pero justo lo que decía Erika, ¿no? Este paso de, bueno, ya hice investigación básica, ahora la investigación aplicada, y luego eso, vincularlo con las comunidades, ¿no? Con las comunidades para poder resolver la necesidad de producir energía eléctrica a bajo costo y con una huella de carbono baja. Y bueno, ahí hay toda una discusión porque las celdas solares, se crean con silicio puro, ¿no? Y para el silicio puro se necesitan temperaturas altísimas, y bueno, las temperaturas altísimas las alcanzamos con carbono, ¿no? Entonces, pero bueno, justo hay como muchas cuestiones desde donde nosotros podemos abordar a la ciencia. Y creo que lo importante ahorita es también ir mencionando esos puntos donde nosotros consideramos que son de mejora, ¿no? Entonces, está esta otra cuestión de la propiedad industrial, ¿no? La ciencia está también como enmarcada en este contexto de que el conocimiento se patenta, ¿no? Cuando el conocimiento es producto del desarrollo humano de siglos, ¿no? Entonces, cuando lo viene y una empresa transnacional patenta porque encontró que solo hizo un cambio a tal proceso y ya se lleva las ganancias brutas, ¿no? O sea, bueno, pues eso. Pero hay muchas bondades también en este del desarrollo de conocimiento científico. Entonces, pues bueno, yo con esto, o sea, solo quería señalar, ¿no? Que no es desprestigiar la ciencia, es hacer la crítica a la ciencia y a sus estructuras y a cómo está incluso en nuestra cabeza enmarcada, ¿no? Bueno, yo decirles que de pronto no vi como a la academia científica el lugar desde donde yo pudiera hacer cambios en la sociedad. Sin embargo, no pienso que la ciencia no me vaya a servir, ¿no? Al contrario, esta metodología que yo conocí, ¿no? En los laboratorios, pues es la que ocupo en la vida, ¿no? Los conocimientos científicos o esto de preguntarme todo, aquí lo tengo, ¿no? Y eso, y bueno, la compartición, ¿no? de saberes, pues también allí está. Entonces, pero bueno, respecto a esta pregunta, no sé si quieres agregar algo más o sobre lo que yo he venido. Es que temas tristes con las publicaciones de los artículos. Pero pues sí, o sea, hablando un poquito de la estructura, de cómo se maneja la ciencia, ¿no? está libre de estas estructuras verticales de capitalismo, y más que nada pues se conocía así, o lo podemos hacer como un símil de una estafa piramidal. Realmente la ciencia funciona de esa forma, ¿no? Es importante para los requisitos que le exigen a un investigador de producción tener bastantes alumnos, ¿no? Pero nadie se pregunta qué va a pasar después con los alumnos, ¿no? Realmente sí se les va a dar un puesto, sí. O sea, al final tú te encuentras en una posición más complicada, ¿no? Ya como alumno. Pero pues de momento, y lo había explicado un poquito al principio del programa, es qué pasa con los estudiantes, ¿no? Que aquí en México, como decir, ¿qué somos, ¿no? Pareciera que eres un estudiante eterno, que ya tienes 30 y tantos, y es como te siguen preguntando, ¿estás estudiando? Y se supone que estoy trabajando, no sé si estoy estudiando, estoy trabajando, ¿qué hago? Y más que nada por este limbo en donde estás, en que eres becado, o si tienes un sueldo, o qué significa. Y pareciera que, o sea, nos exigen que tengas una formación, que tengas bastantes posgrados, pero realmente también experiencia laboral, y te das cuenta que todo lo que has trabajado antes es como, es que he trabajado muchos años en mi vida, los he invertido en la parte de investigación, pero no he trabajado, tal vez como no he trabajado, ¿no? Parece que no tengo experiencia laboral, precisamente porque, pues, no sé si me haces por, ¿no? Y se han hecho estas preguntas también, de qué tú prefieres utilizar, o sea, ¿quieres darte de alta o pagar un impuesto o recibirlo neto como una beca? ¿No? En este caso, ¿tú qué preferirías? Porque así se ha planteado esta opción de que cotizas y realmente tú ya sales con una experiencia laboral. ¿Qué es lo que hacen en otros países? Normalmente en Estados Unidos, tengo entendido, no sé si también en Europa, yo creo que sí, pero son no tanto como una beca que es posgrado, sino que se maneja ya como realmente un trabajo, ¿no? Tú estás utilizando. Pues yo diría que vayamos a la lucha, y creo que esa ha sido una de las consignas porque se nos consideren trabajadores de la ciencia. Porque además eso nos permitiría tener ciertos derechos como trabajadores, ¿no? Y yo diría que esa es la tirada, ¿no? Estudiantes universitarios, si nos escuchan, estudiantes de todos los lados, creo que esa es la tirada, ¿no? Que seamos como considerados trabajadores y trabajadoras de la ciencia, con todos sus derechos, y que podamos tener el derecho a, este, a obtener una plaza, ¿no? O sea, a poder trabajar en lo que estamos preparados y con manera, de manera digna, ¿no? O sea, no siendo sobreexplotado, ¿no? O sea, este, incluso, ¿no? Teniendo los mismos salarios que los nietos, tres, ¿no? O sea, es como aspirar a lo grande. Pero bueno, pues creo que con esto estaríamos como cerrando un poquito de esta parte de la ciencia, de las estructuras, de la, del positivismo. Y pues, no sé, Tilma, ¿qué dices? Que nos vamos a a un bloque de canciones un momentito y que regresemos para que Erika nos siga compartiendo, esta visión polémica, politizadora de la ciencia en nuestra sociedad. ¿Les parece? Sí, vamos. Gracias. Vamos. Sapichitera taña jike chawembe turusita, sapichitera taña jike no weke, está tu compromisa tia tia tu micha jingu. Si quiere que la escuela primaria cumpli plingari guacholinia, sexto año el cumplir y luego luego secundaria. Quieren curarse que hay hijita mía, ay, ay, ay, ay. Si quiere que la escuela primaria cumplir y brindar el bachorrillo, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuatia. Quieren curarse que hay hijita mía, ay, ay, ay, ay. Si quiere que la escuela primaria cumplir y brindar y recholina, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuatia. Bueno, pues aquí seguimos en el programa Arde Mami con el tema de polemizando la ciencia en la sociedad. Entonces, pues bueno, vamos a hablar ahora ya un poco de los datos sobre las mujeres en el campo de la ciencia. Y bueno, para eso le comparto el micrófono a Erika, quien trae ahí por ahí unos datitos bien interesantes. Entonces, le paso el micrófono. Gracias, que tanto que hablamos de nuestra etapa de piramidal donde estoy metida y que espero, no sé, salir al día de mi vida, hablando de FNI. Es aquí en México como medimos, el Sistema Nacional de Investigadores. Tú eres parte de una plaza, tienes una plaza en la universidad. Y precisamente cuando tú empiezas a producir investigación, lo más importante, lo interesante, es publicarla, ¿no? Lograr publicarla, que es toda una mafia también. O sea, también te presta como para hablar de criticar un poquito estas revistas científicas, ¿no? En donde realmente te cobran, ¿no? Donde tú tienes que publicar en estas revistas y que después toda la investigación que te costó tanto dinero, ¿no? Para producirla al país, después les tienes que pagar a ellas para que las devuelvan, ¿no? Entonces es una mafia, realmente muy, muy interesante esto de publicar en una revista científica. Pero bueno, esa habla para otra crítica de otro tema, ¿no? Y regresando precisamente al FNI, es bastante interesante en general, o sea, digamos que un dato mundial del papel de la mujer en ciencia, ¿no? Representa aproximadamente el 37%, ¿no? De todos los científicos del mundo, las mujeres representan un 37%, realmente es muy poco, ¿no? Y este mismo patrón se repite a nivel país, ¿no? A nivel México. Estamos hablando de que las mujeres también representan un 33% de los científicos totales, ¿no? Y de ahí, pues, depende también del área, ¿no? Seguimos teniendo estos estereotipos, ¿no? De que hay más ramas donde las mujeres tendemos a estudiar, ¿no? Menos, más tipo de carreras, y pareciera que la ciencia también se tiene estereotipada, ¿no? Donde para ciertas carreras, pues, hay mayor participación masculina. Y principalmente, pues, se ve en estas carreras de matemáticas, de física, donde la participación de la mujer realmente ha sido muy, muy poca, ha sido mínima, aunque actualmente se informa que ha estado subiendo, ¿no? Constantemente. Y de momento, en estas áreas, por ejemplo, se tiene una participación del 21%, que es lo que se ha reportado en carreras de ciencia, en carreras de matemáticas, de física, ¿no? Donde se tiene todavía una menor participación en mecatrónica. Y es todo un fenómeno del por qué, ¿no? Realmente me gustaría, a lo mejor, que pudiéramos charlar un poquito sobre cuáles son los factores que hacen que la mayoría de nosotras, de las mujeres, nos desviemos más a cierto tipo de carreras, ¿no? Hablando de temas sociales. En este sentido de la ciencia, donde se tiene una mayor participación femenina, es en las áreas de salud. De hecho, hay una participación del 68%. General de las mujeres, y bueno, como nos vamos acercando a estas áreas, como habías mencionado al principio, la madre de todas las ciencias, ¿no? La física, que yo diría que más bien es la filosofía, ¿no? O sea, los físicos, aunque les duela, en el área de física, pues la filosofía es la base, ¿no? Realmente en muchos principios lógicos, ¿no? Como la primera base de ciencia. Hablando un poquito también del SNIP, que cómo se mide, pues el número de publicaciones, ¿no? Te piden ciertas publicaciones, eres un SNIP 1, a medida de que vas aumentando tus publicaciones, tu investigación, puedes aspirar a ser un SNIP 3, es el SNIP más grande en México, del sistema de investigadores, y aquí es un factor interesante cómo se tiene participación de la mujer cada vez menos, ¿no? A medida de que los rangos, se vuelven haciendo más importantes, ¿no? En la ciencia. O sea, se entra una gran matrícula, a lo mejor con una participación de mujeres, ¿no? Pero a medida de que van subiendo los puestos, pues esta participación va disminuyendo. Y las mujeres que están incorporadas al SNI 3 realmente son muy poquitas, ¿no? Comparadas con el SNI 1, con el SNI y con el SNI 2, ¿no? Y peor aún cuando ya tienen que ocupar puestos en institutos, ¿no? También tienen que ocupar puestos importantes. Como, ¿qué opinas de estos niveles de participación? Porque es un fenómeno importante, ¿no? O sea, realmente comentaban que anteriormente en ciertos países, por ejemplo en Suiza, que es ahorita se me viene a la mente, se implementan ciertos programas para incentivar, ¿no? Mayor la participación de la mujer. Pero yo no sé si va en un sentido cultural, ¿no? Más bien, ¿qué es lo que hace que las mujeres tomen menos participación? En esta ruta. Bueno, en virtud de que me lanzan una pregunta, comento brevemente, pues yo sí pienso que tiene que ver con cómo se fue desarrollando, por ejemplo, históricamente las unidades, ¿no? A nosotras siempre se nos relegó, ¿no? Como al cuidado de las personas, ¿no? Sobre todo. Entonces yo pienso que por ahí va, ¿no? De hecho, pues ahora en la pandemia, ¿no? Cuando pues salían por ahí artículos, ¿no? Que las investigadoras eran las que sufrían doble porque ellas, ¿no? Y bueno, todas las mamás también, trabajaban. Cualquier persona, mujer, se llevó doble el paquete, ¿no? No solo es como trabajar en lo suyo, sino además el cuidado, que ya de por sí lo venía haciendo, pero ahora, pues con las y los peques en la casa, creo que todo se complica. Pero bueno, me parece que podemos pasarle en como la voz a esta Tilma, y pues bueno, sale Tilma. Aquí hablando y escuchando atentamente, chicas, yo creo que la situación en Colombia no es muy diferente. En Colombia también hay un 38% de participación de las mujeres en la ciencia, y, Y definitivamente sí hay una desventaja frente al cuidado, a la responsabilidad que tienen las mujeres frente al hogar para poder enfocarse al desarrollo de sí mismas, como en tanto en educación, en participación activa de otras actividades y en el reconocimiento también de sus saberes como científicas, ¿cierto? Hay un conocimiento importante de muchas mujeres, en conocimiento ancestral, en temas de partería, que tampoco se valore, que tiene un esquema y una estructura de transferencia de conocimiento también muy, muy válido, ¿cierto? Entonces, creo que es importante, como decían ustedes, abordar esas otras maneras de hacer ciencia y de reconocer cómo nosotras también lo hacemos y que de alguna u otra manera no tiene la visibilidad ni la divulgación necesaria, como si lo tienen otras áreas del conocimiento, ¿cierto? Cierto. Y bueno, en ese sentido, es que creemos que ya es como va siendo tiempo. Nos gusta mucho estar aquí hablando de estas cuestiones y mucho más nos gustaría, ¿saben? Que nos dejaran ahí sus comentarios. Por allí nos dejan un comentario en el Facebook. Flore dice, me parece interesante cómo también la enseñanza de las ciencias duras refuerza actitudes machistas. Conocí una compa que analizaba cómo los problemas en las matemáticas eran tipo, una señora va al mercado y compra 5 manzanas, mientras que otra señora compra 3 kilos de carne, y otros como, un señor tiene 5 tornillos y una llave para arreglar tal, ¿no? Claro. Claro, que bueno, esto del patriarcado está también, ¿no?, en todos los campos, ¿no?, en lo científico. Y bueno, lo vemos aquí desde la elección, ¿no?, desde los espacios donde nosotras se nos abre, o bueno, desde donde los tomamos, ¿no? Entonces la intención y la invitación es a que tomemos esos otros espacios en el campo de la ciencia y que los hagamos nuestros, ¿no? Por ejemplo, las ingenierías. ¿Que las matemáticas no son para las mujeres? ¿Cómo pasa? A fuerzas que sí. Entonces, pues bueno, en este sentido es que, Tilma, si me lo permites, presentar el nuevo programa. Claro, por favor, estamos muy ansiosas de conocer de qué se trata y que ustedes nos puedan empezar a nutrir de todo ese conocimiento y todo ese ejercicio exhortante para nosotras las mujeres en los campos de la ciencia. Justo, aprovechamos el comentario de Vivi, ¿no?, para decir que en el programa que con bombo anunciamos el día de hoy, que se llama La Ciencia Tras Bambalinas, vamos a estar tocando estos temas, ¿no?, en donde justo la intención es empoderarnos nosotras y decir que la ciencia, ¿saben?, no solo es para los científicos o las científicas o los investigadores e investigadoras que están en el SNI, ¿no? La ciencia está, tendría que estar a la disposición de todo el pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, la intención de este programa es, pues, historizar un poco cuál ha sido el paso de las mujeres, ¿no?, en la ciencia misma, hacer la crítica, ¿no?, de por qué es que nos hemos topado, ¿no?, con que a las mujeres se les visibiliza, ¿no? Pareciera que no hay mujeres científicas importantes, ¿no? O cuando una piensa, de pronto solo a lo mejor les viene Marie Curie, ¿no?, por esto de los elementos radioactivos, pero hay muchísimas más mujeres, ¿no?, que han tenido grandes aportes a la ciencia y que no están siendo reivindicadas, ¿no? Entonces, la intención de este programa es hablar un poco de todas esas mujeres que a su paso han hecho grandes aportaciones y ver, ¿no?, desde por qué es que somos invisibilizadas y de qué manera es que somos invisibilizadas en todas estas estructuras que hemos venido hablando, ¿no? Además, también nos gustaría tener invitadas, ¿no?, o sea, compañeras científicas, investigadoras o que hayan tenido su paso por algún instituto, ¿no?, de investigación, sobre temas que estén trabajando o temas que hayan trabajado, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso iría un poco Ciencia Tras Bambalinas. Lo estamos pensando una vez al mes. Y ya saben, sería por el servidor conocido de Flujos Mazorca y por nuestra radio ya querida, muy querida, Morras Chambeando, ¿no? Pues bueno, antes de pasarle el micrófono a Erika para que diga lo que tenga que decir sobre este nuevo programa que vamos a estar ella y yo y Valeria, que nos faltó Valeria, pero Valeria seguro nos está escuchando ahorita. Y Bata, te mandamos muchos besos, muchos abrazos. Y bueno, estamos como muy emocionadas, pensando aquí en nuestros corazones y cabezas cómo ir gestionando, cómo ir consolidando este programita que ya lo tenemos aquí en la cabeza. Ya solo faltaría, ¿no?, darle inicio, el arranque. Pronto en las redes sociales tendrán más información sobre cuándo se va a dar el primer programa ya formal de Ciencias Tras Bambalinas. Pero bueno, me despido antes de pasarle el micrófono a Erika, agradeciendo a mis compañeras Malu, a mi compañera Tilma, tan bellas el día de hoy apoyándonos aquí en producción y aquí en locución, agradeciendo a todas las demorras chambeando, que allí siempre están atentas con la escucha, ¿no?, diciéndonos, se escucha bien, se escucha bajo. Mi corazón para todas ellas, y bueno, por supuesto, para mis queridas Erika y Valeria, que con ellas emprendo este nuevo proyecto, súper emocionada, y a todos nuestros radioescuchas, ¿no?, que no se pierdan Ciencia Tras Bambalinas. Entonces le paso el micrófono a Erika. Muchas gracias, Beth. Y pues sí, más que nada, este punto que toca es muy importante, ¿no?, la invisibilidad, o sea, que este sea un espacio para nosotros, para comentar estos puntos de la investigación, de lo que hacemos y también todo lo que hay detrás, ¿no?, para llegar a eso, porque al final de cuentas, la verdad es que no es un camino fácil, y que como mujer pareciera que tenemos otro tipo de obstáculos, ¿no?, para poder llegar, para hacer la investigación, y que este sea su espacio, ¿no?, un espacio para escucharnos, a nosotras, para escuchar sus comentarios. Y principalmente porque la ciencia tiene que ser para todos, ¿no? La ciencia no es solamente de nosotros, la ciencia es de todas las personas, es para todos, todos deben de tener el derecho y acercarse y no mantenerla como una especie de como ha sido en todos los tiempos, ¿no? Y pues muchas gracias, chicas, y un gusto conocerlas, Dima, Malu. Pues ojalá, esperamos contar con su presencia y nos encantaría escucharlos, ¿no? Más que nada. Y que esta comunidad vaya creciendo y más. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, Eri y Ben, por el ejercicio que hacen hoy y que van a empezar a compartirnos a través de Ciencia Tras Bambalinas. De verdad que está muy interesante, que nota que sea un tema que les apasione, que venga desde el ejercicio de ustedes como científicas sociales y bueno, aquí estaremos para acompañarlas y muy atentas a todo lo que tienen para compartirnos y para enseñarnos. Y también todas esas invitadas para saber en qué andan y cómo nosotros también podemos motivarnos a hacer ciencia al igual que ellas. Muchísimas gracias. Y bueno, a Malu también por su participación en la producción, un abrazo enorme. Y estamos listo, atentas en ese arte, mami. Saben que nos pueden encontrar en Facebook como Morras Chambeando. Vamos a cerrar entonces con algunas cancioncitas y nos vemos. A todos, muchas gracias. A todos, a todos. Equivocar como un ser humano normal que tiene mucho valor, que te perdone.